Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Esta columna, tal como lo dijimos, anuncia que llega Pablo y su seguimiento de medios. Buenos días, Pablo. Hola, muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo andan? Bien, acá andamos tratando de enredarnos con los temas que se van surgiendo, ¿no? En esta agenda que no es a veces la que tienen públicamente, pero que también hay que analizar. No, seguramente, ¿no? En relación a justamente el tema que venían un poco trabajando, la cuestión de las inundaciones, es sorprendente la naturalización del problema que han hecho los medios masivos comerciales y estatales. Uh-huh. Con esta idea de que las inundaciones fueron causadas por la crecida de los ríos. Bueno, yo creo que el problema fue abordado ampliamente, ¿no? Sí, nos hablaba justamente en esta última parte de Misiones el tema de las represas, y hace 30 años esto no sucedía. Claro, claro. Por ejemplo. La culpa a los ríos. Claro, exactamente. Es un poco precario, ¿no? Uh-huh, exacto. Bien, así que, bueno, pasemos revista, qué sé yo, a algunas noticias seleccionadas, lógicamente, con cierta arbitrariedad, uh-huh. Pero bueno, intentaremos dar cuenta de la mayoría de los temas que están trabajando los medios masivos y estatales. Uh-huh. Comerciales y estatales, digo bien. Principalmente el tema, depende del diario que usted lea, le van a decir que se denuncian ataques a la casa de Nicolás Chicone, dueño de la imprenta, uh-huh. De la que se le acusa al vicepresidente de la Nación de estar en cohecho, digamos, con ese asunto. Y depende del diario que usted mire, sino también lo van a focalizar en el ataque a uno de los fiscales del caso Campagnoli, la casa de uno de los fiscales. Sí. El primero con aparentemente proyectiles, con balas, uh-huh. En el caso de la casa de Nicolás Chicone. El segundo con aerosol. Uh-huh. Bueno, qué sé yo, veo cómo va variando la conflictividad, sí. Pero me parece que se está poniendo denso el tema, ¿no? Parecería, ¿no? Sí, está complicado. Está complicado. Sí, sí. Bien, para ámbito financiero hay un avance. Fijaron fecha a reunión con los buitres. Ajá. Me encanta la idea de avance y de progreso, ¿no?, que tiene ámbito financiero. Él anuncia que el próximo 7 de julio en el buffet del mediador debe tener una sala de café. El mediador designado por el juez Griesa, se van a encontrar la Argentina y los fondos buitres para intentar llegar a un acuerdo. Esto es, que la Argentina no entre en default y que los fondos buitres puedan cobrar. Dice, en algún momento, quizás más cerca del 30 de julio, primará la cordura, antes habrá ruido. Lamentable, como siempre, ¿no?, ámbito financiero. Sí, claro, habrá ruido. Bueno. Habrá ruido. Pero lo importante es que no entremos en default. ¿Se podrá levantar un poquito el retorno? Que los escucho un poquito. Seguramente. Ahí va mejor. ¿Nos escuchás mejor ahora? De a poquito se va a escuchar. De a poquito, claro, ahí está, bien. Bueno. Decía. No, decía eso, simplemente lo importante es que no entremos en default. Sí, claro. Bueno, veo en dónde se pone la mirada de la agenda, ¿no? Claro, exactamente. Bien, Scioli firmó el decreto que habilita a nuestro amigo Granados, ya largamente, el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, a crear la Superintendencia de Seguridad Local, uh-huh. Para de esta manera crear las policías locales, uh-huh. Con lo cual, qué sé yo, un OTC le va a crear la policía que le convenga. Claro. Imagínese la que nos espera. Es tremendo, sí, es una multiplicación de la bonaerencitas. Exactamente, justamente, ¿no? Va a cambiar en algún punto cierta administración, pero las personas son las mismas, ¿no? Claro. Bien. Según Página 12, la presidenta Cristina Kirchner inauguró ayer el primer tramo de la General Paz ampliada. Dice, la presidenta dijo, era una obra muy reclamada. Sí, yo lo vi. ¿A usted? No era usted, ¿no? ¿Cómo? ¿No era usted, no? No. ¿Reclamando allí con carteles? No, no, yo no estaba, no. No. No, era muy reclamada, no, claro, no sé por quién, cientos de automovilistas hicieron una movilización, ¿no? Yo no la registré. Sí. Yo no me di cuenta, pero bueno. No, tampoco registré que hablaran nada del caos de tránsito generado por el corte que hizo la presidenta para dar inauguración a la General Paz. Bueno, es cierto, ¿eh? Sí, qué sé yo, un detalle. Sí. Bien, la economía pasa frío desde el otoño, dice Página 12. Según el INDEC, el nivel de actividad cayó 0,5% en abril y extendió el clima recesivo. ¿El INDEC? El INDEC, así que imagínese. Se perdieron, para la voz del interior, 3.000 empleos en la construcción y 200 empresas ligadas a este rubro. Está complicado el tema, ¿no? Sí. Si se sigue perdiendo laburo así, se le va a escapar la tortuga, me parece, ¿no? Para tela ya se venden en todo el país las motos del plan Precios Cuidados. Ajá, motos del plan. Las motos, sí. Yo sé que es un tema que le interesa, ¿verdad? Sí. Pero es curioso porque el mismo día La Voz del Interior saca, en el día de hoy, un artículo en el que habla que en el último semestre la mitad de los fallecidos en accidentes de tránsito iba en moto. Es triste alegrarnos porque desde el Estado se propicia un plan para comprar más motos. Es triste, pero es real, digo, es una situación de tránsito muy complicada para el motociclista, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entre eso y la estigmatización de motochorro, estamos muy en un sándwich perverso, ¿no? No, tremendo, lo que es la cultura tanto automovilística como de las motos, y en particular del tránsito, ¿no? La locura que se está generando hoy en día al respecto de la dinámica propia de las ciudades, ¿no? De las megalópolis. Es exacto, sí. Me llamó la atención, no quería dejar de mencionarlo, a la altura de 197 uno va por Panamericana y ve, no le quiero mentir, pero por lo menos unos 15 carros de asalto, conté yo hoy tempranito a la mañana, vigilar a la Comisión Gremial Interna del autopartista Lear. Claro. Impresionante, ¿eh? Sí, claro. Si hoy no los dejaron entrar. Sí, bueno, pero con 15 carros de asalto, ¿qué quiere? Sí, digo, claro. No dejaron entrar a los delegados. Sí, claro. Bueno, pero es sorprendente, ¿no? Porque, la policía custodia que no entren delegados a una... No entiendo nada. Yo sinceramente no entiendo nada. O por ahí clarifica un poco más el rol de la policía. No sé. Claro. Sí. Bueno, yo sé que esta es una noticia de hondo contenido humano, muy importante. La novia de Vudú, Agustina Kanzler, rompió el silencio. Dijo Infonews, escribió hace unos minutos, y sostiene que mi celular lo uso solo yo, dijo. ¿Y cómo? ¿Y qué? No entiendo. Sí, claro, lo usa ella, no se lo presta al novio. Solo dice que cada tanto se lo presta, como con otros amigos suyos, pero siempre para hablar temas irrelevantes. Como por ejemplo, qué sé yo. Fútbol, qué sé yo. Arreglar con una financiera. Arreglar con una financiera, ahí está. Cambiar la deuda de una provincia, qué sé yo, pavadas así. No sabía esto del teléfono, perdón. Bueno, lo que pasa es que parece que algunos llamaditos se hicieron desde el teléfono de la novia, ¿vio? ¿Qué como es? Una por ahí sigue sin batería. Hoy estuvo tuiteando mucho, parece. Bueno, la política virtual, ¿no? Claro. La política virtual del cual hoy en día nuestros representantes están al dedillo, para llamarlo de alguna manera. Sí. Otras pavadas, le sumo, sube el 4% el precio de las naftas. Ajá. O sea que sigue bajando la inflación. Claro, sí. La nafta y el boleto. Exactamente. Le sumo algo a lo del boleto, Graham. A ver. Unas declaraciones de nuestro amigo Florencio Randazzo. La reestructuración de los niveles tarifarios, mire cómo es la frase para decir aumento del boleto. La reestructuración de los niveles tarifarios es posible a partir de las mejoras, anote esto, mejoras constatadas respecto del salario real de la población acompañadas por una marcada caída de los índices de desocupación. ¿Quién lo dijo? Randazzo. Florencio Randazzo. Florencio Randazzo. Una poesía. Sí. Sí, sí. Prácticamente. Una poesía. Sí. Después no quería dejar de destacar que ya en esta columna es cliché, tomar el tribuno de Salta, sí, de la familia Romero. Uh-huh. Mire el nivel de estigmatización, El titular dice, los estudiantes argentinos son los mayores consumidores de éxtasis. Mire la estigmatización de los estudiantes argentinos. Claro. O sea, si uno lo compara, qué sé yo, podría compararlo con miles de otras profesiones, Nadie anda diciendo los albañiles o los empresarios o qué sé yo, los taxistas. No, los estudiantes argentinos son los mayores consumidores de éxtasis. Destaca el tribuno en un informe que publica las Naciones Unidas. Qué bárbaro. Pero me sorprende realmente esta estigmatización. Me sorprende, qué sé yo. Sí. Ya a esta altura no lo tendría que sorprender tanto. No nos sorprende nada. Nada, exactamente. Tampoco el diario de Río Negro, cuando titula "Una mujer enfurecida atacó con un hacha a un piquetero en Chipoleti". Fue durante un corte de ATE en el puente carretero de la Ruta 22 que une con Neuquén. Qué bárbaro. Bueno, el relato del diario de Río Negro es muy similar a los habituales del tribuno. Lamentable la crónica una vez más. Esto es, bueno, se estaban cansando un poco los automovilistas y bueno, alguno se iba a sacar. Claro, ¿qué quiere? Penoso una vez más. Uh-huh. Pero me parece, no sé si ustedes comparten, que el tema del día es la niebla. Yo creo que el tema del día es la niebla, largamente, no se ve prácticamente nada. Sí, yo empecé a practicar inglés a la mañana porque me sentía como esas fotos, que esas postales de Londres, ¿no? Que es común que la gente salga y con niebla. Absolutamente, bueno, esto que decimos, ¿no? Estamos entrando en el primer mundo, esa es la alegría. Claro. Es la alegría. Pero me recordó la niebla mientras hoy viajaba muy temprano, a eso, a las 6 de la mañana, los grandes bancos de niebla de la provincia de Buenos Aires son sorprendentes, uh-huh. Y me recordó una excelente novela de Miguel de Unamuno, titulada Niebla, uh-huh. Y recorté un pedacito, qué sé yo, para cerrar la columna, que dice, los hombres no sucumbimos a las grandes penas ni a las grandes alegrías, y es porque esas penas y esas alegrías vienen embozadas en una inmensa niebla de pequeños incidentes, y la vida, uh-huh, es esto, uh-huh, la niebla. Uh-huh. De esta manera, qué sé yo, uno podría pensar, ¿no?, que los titulares de los grandes medios, las cosas tan impresionantes que tienen para decir, quizás dejan justamente de lado esto, ¿no? La niebla, ni más ni menos, ¿no? Esos detalles, esas grandes alegrías y penas que terminan inmersas en la niebla. Pero la sensación, con esto cierro, la sensación es que de lejos no se ve. Claro, exacto. ¿Qué te parece? Nos vamos entonces con el tema de los piojos. Y la continuamos la semana que viene. Muchas gracias, muchas Pablo. Gracias. Un abrazo a todos y todas. Un abrazo. Un abrazo. Pablo Brambilla, entonces, mirando el mundo al revés, y nos vamos entonces con los piojos. puta que diga que sobra policías en la ladería. Me consumió su boca la frutilla virtual. Casado, corrido, casado, tirado en un costado, acostado, acostado, bastante alcoholizado, alisado, lisiado, mirando cuántas piernas sé que quisiera botón. Caía y caía y caía en la experiencia mía, buena mía, de haberte conocido, amado y perdido, como una sirena que después vuelve al mar. Lo malo la cadencia, bien la sentencia. Lo malo que se mueva y no acostumbra a avisar.